Los candidatos presidenciales salvadoreños tienen una deuda de compromiso con el tema ambiental. Las y los defensores del ambiente exigen reiteradamente que se pronuncien en temas como la minería. Nos enlazamos con el comunicador Alfredo Carías. Saludos, amigos y amigas de Voces Nuestras. Los candidatos de derecha y de izquierda salvadoreños que se disputan la presidencia continúan, pasando desapercibido, tocar en sus presentaciones públicas, por la búsqueda de los votos, el tema ambiental. A pesar que se han realizado acercamientos con diferentes sectores de la población, como lo ha hecho el aspirante de izquierda Sánchez Serén. Yo me he comprometido en toda la campaña, primero, a que mi gobierno va a ser un gobierno abierto, va a ser un gobierno con participación de todos aquellos sectores que se han decidido acompañarnos y a toda la población. Por eso va a ser un gobierno de participación, va a ser un gobierno del pueblo y para el pueblo. Y eso lo vamos a expresar en la conformación del gabinete y además también en las políticas que vamos a poner en marcha. Por eso yo lo que ofrezco al ser triunfador en este evento electoral, abrir mis brazos, abrir mi corazón, como le he dicho, a todos, primero a todos los candidatos, para que juntos podamos trabajar en diseñar un gran acuerdo nacional. A pesar que muchas organizaciones y sectores de la población han expresado públicamente su apoyo a la fórmula presidencial del FMLN, otras organizaciones, al contrario, han manifestado su desaire a los candidatos políticos por su falta de interés en el tema ambiental, en especial el de la minería, situaciones que parece pasar desapercibido en la población en general. Un ejemplo de ello son algunos entrevistados en las calles de San Salvador que manifestaron no interesarse en la política o simplemente desconocen el tema. Buenos días, estamos en las calles de San Salvador haciendo un sondeo con la población para conocer su opinión como joven. ¿Qué opinas de las propuestas de los candidatos que van para la segunda vuelta que no se refleja en sus temas el tema ambiental? Bueno, prácticamente tiene muchas cosas, ¿verdad? En realidad ellos a veces proponen cosas que en realidad sin el pueblo necesita, pero claro, ¿verdad? Como todo candidato necesita el voto del pueblo salvadoreño, ¿verdad? En este caso siento yo que en parte está bien, ¿verdad? Que estén apoyando a la población, en realidad de eso se trata, ¿verdad? Lo que quieren optar para la presidencia, ¿verdad? Ayudar al pueblo salvadoreño. Acuérdense que este país, lo que es la minería, no hay, o sea, aquí no hay a dónde buscar lo que es oro o plata. Yo creo que por eso no lo han de abarcar tanto. Bueno, lo que según yo sé, no es que lo hayan abarcado por eso. Yo no participo de la política, así que no lo podría yo. Mira, la verdad es que todos deberían de hacer lo posible por mejorar la situación en la que vivimos, porque la verdad es que el Salvador cada vez va para peor y la vulnerabilidad del país es cosa seria, entonces deberían también de hacer propuestas, aunque en parte no depende de los gobernantes, sino que depende de los habitantes, la limpieza de cada habitante. Generalmente se culpa a los políticos porque en las calles hay mucha basura, pero que hay de las personas que no cuidan también la limpieza del país. Entonces para mí que eso debería ser un esfuerzo de todos, no solo de los políticos. Quizás porque a ellos les interesa explotar las minas y no les da lo mismo el medio ambiente si botan basura, porque si se pueden dar cuenta, aquí en la capital es difícil ver un basurero. Y entonces a ellos yo pienso que a ellos los que quieren, no sé, podría decirse dinero. La fórmula presidencial de izquierda salvadoreña es la única opción política partidaria que aborda de manera general el tema ambiental en su propuesta de agenda de nación, bajo el concepto del buen vivir. Pero no ahonda en la prohibición de la explotación minera, que mantiene preocupados a las organizaciones sociales y comunidades que luchan porque se detenga esta amenaza. Informó para Voces Nuestras desde El Salvador, Alfredo Carías. Saludos,